qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Justin Bieber hace remix de Bad Guy de Billie Eilish. La artista pop del momento cumplió uno de sus sueños de la infancia, y es que la colaboración llega después de que revelara que es fiel seguidora del canadiense. El sencillo lleva por portada promocional una fotografía de ella misma cuando chica posando con un vestido de lentejuelas, y al menos 4 afiches de Justin en las paredes de lo que suponemos es su habitación. Actualmente, la versión original se encuentra en el puesto número 4 del Top 50 global de Spotify y segunda en el Hot 100 de Billboard. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.